Señorita, qué bonita se le ve. Si usted me deja tutearla, pronto yo la besaré. Me permite, señorita, qué bonita se le ve. Si usted me deja tutearla, pronto yo la besaré. La tengo siempre en mi mente y no la puedo alejar. Si me permite tutearla, cuántas cositas pueden pasar. Puede ser besarla, la otra me besa a usted. Si me permite tutearla, pronto nos vamos a conocer. Me permite, señorita, qué bonita se le ve. Si usted me deja tutearla, pronto yo la besaré. Me permite, señorita, qué bonita se le ve. Si usted me deja tutearla, pronto yo la besaré. Yo le prometo bonita, amor y tranquilidad. Permítame usted tutearla para poder esto realizar. Ya ve que estoy muy sencillo, no tiene complicación. Si me permite tutearla, le entrego todo mi corazón. Me permite, señorita, qué bonita se le ve. Si usted me deja tutearla, pronto yo la besaré. Me permite, señorita, qué bonita se le ve. Si usted me deja tutearla, pronto yo la besaré.